Ahí, el box 9, el box 9. Esos hombres que se han quedado solitos. Se han quedado solitarios, claro, esa noche. Que no tienen perro que le ladre. Pero solteritos es más bonito. Obvio. Nadie te jode. ¡Oh! Nadie te dice nada. Claro. Nadie te pide explicaciones. Afirma. Vamos a cantarle a todos los hombres solitarios esta canción más. ¿Cómo dice? Y me quedé solitaria. Cariño. Para la familia Chiroque Sandoval.